se va apagando mi dignidad. Y pierdo una vez más mi juego favorito. Me falla la estrategia y tú sales invicto. Dice que para encontrar al príncipe azul hay que besar más sapos igualitos que tú. Y pierdo una vez más mi juego favorito. Me falla la estrategia y tú sales invicto. Dicen que para encontrar al príncipe azul hay que besar más sapos igualitos que tú. Hay que besar más sapos igualitos que tú. Sapos igualitos que tú. Y pierdo una vez más mi juego favorito. Me falla la estrategia y tú sales invicto. Dicen que para encantar al príncipe azul hay que dejar más sapos igualitos que tú. Ahí están las primeras tres canciones de estas 20 que vamos a recorrer, pero no solamente vamos a escuchar eso, también tenemos las dedicatorias a distancia que tienen que ser muy románticas por ser la fecha más cercana, el 14 de febrero, el día de San Valentín, y también tenemos las canciones en la mira, que son las que probablemente entren en un futuro a esta lista de éxitos. El Top 20. Soy Omar Dávila, regreso en un momento.